cuando llegaron ellas con sus pañuelos verdes, resonaron los nombres de todas las ausentes. Cuando llegaron ellas, clamando por sus vidas, abrieron el camino a todas nuestras hijas. Salieron a la calle para anunciar que vive y que sobre su vientre son huellas de ti. Cuando llegaron ellas. Estamos escuchando a Ismael Serrano haciendo Cuando llegaron ellas, material de su último disco, Martín. Exactamente, lo está presentando, se llama Seremos, su nuevo disco, el nuevo disco de Ismael Serrano, y tenemos el honor de tenerlo en conexión aquí directa desde España, Argentina, Mar del Plata, España, a Ismael Serrano. Le damos la bienvenida aquí en Modo Random a Ismael. Buenas tardes. Aplauso largo. Aplauso. Bienvenido. Hola. Ismael. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí en Madrid, pasando calor ya. Pasando calor, qué lindo. Sí, sí, sí, con las terrazas ya a rebosar, la gente echándose a la calle, según uh-huh. va avanzando el deshielo, después de que la vida hubiera quedado congelada sí. en el tiempo, se va viendo la luz al final del túnel y la verdad es que, bueno, ahí estamos, tratando de hacer planes dentro de lo posible, después de mucho tiempo sin poder concretarlos, o sea que, bueno, ahí estamos, avanzando. Aquí estamos congelados todavía, sí, en Argentina. Lo sé, me cuesta, así que no es el mejor momento ahora. Sí, acá todavía estamos en fase 2, fase 1, fase 3, dependiendo del momento y el día y la ciudad y la localidad de la Argentina. Claro. Estamos todavía sufriendo la pandemia. Pero en la previa del frío encima, uh-huh. Ismael, que se nos viene ahora. Y bueno, ustedes están saliendo del frío, nosotros estamos entrando y viste que es todo un tema. ¿Cómo llevan el tema? Restricciones, vacunas, ¿cómo están allá con ese tema? Bueno, la verdad es que el plan de vacunación está avanzando de manera notable. Se pueden llegar a poner 500,000 de vacunas en un día y cosas así, cosa que ahora se está, por ejemplo, yo estoy ahora mirando mi teléfono cada 5 minutos porque me tienen que llamar para vacunarme a mí dentro de poco. Están ahora en la franja de los 49 a los 40. Bien. Aquí hay un plan de vacunación muy riguroso. Bueno, muy riguroso, salvo si se trata de vacunar a la selección española que de fútbol, sí. que ahora hay un debate al respecto porque están diciendo que si los vacunan o no los vacunan. Pero más allá de eso, y de alguno que se ha colado, cómo no, algún político que se ha colado, que también es una cosa que ocurre en todas partes. Claro, que ha pasado también. Ya, lo sé. Pues más allá de eso, es un plan muy riguroso y bien diseñado que va avanzando a buena marcha. Y luego, con respecto a las restricciones, bueno, depende del lugar donde se esté, ¿no? Madrid ha sido bastante más relajada en cuanto a las restricciones porque han tenido otra forma de entender la pandemia, cosa que ha tenido un coste importante en vidas, en estrés con respecto al trabajo de los sanitarios. Claro. Y en uh-huh. cuanto a las UCIs y demás, que han estado saturadas y aún seguimos, de alguna manera, con otros niveles, porque va bajando la curva, va bajando, pero hemos tenido picos muy altos. Aquí vivimos un momento muy dramático, sobre todo en las residencias de mayores, donde el virus hizo estragos entre los ancianos, claro. cosa que deja muy en evidencia el tipo de sociedad que somos, que no hemos estado a la altura. En ese sentido, a la hora de protegerlos como debíamos, se tenían que haber medicalizado esas residencias si no lo estaban, se tenían que haber cuidado de otra manera, pero bueno, yo creo que con el tiempo nos permitirá evaluar qué hemos hecho y cuál ha sido nuestro papel. Y bueno, con respecto a las restricciones, bueno, los teatros al 75% ya en Madrid, cosa que está bien. En otros lugares están al 50%, en otros lugares de España, en otros al 30%. El toque de queda desapareció, pero la hostelería se ha ampliado el horario hasta la 1:00, pero con el 50% en el interior, las terrazas están a rebosar, ahora salir a la calle y encontrar un lugar en una terraza es todo, vamos, es imposible. Pero bueno, nada, así estamos, poco a poco, como digo, avanzando. En medio de todo esto, lanzaste el disco Seremos. ¿Cómo fue ese desafío de realizar un nuevo trabajo discográfico en este contexto pandémico mundial allí en España? Pues fue arduo, fue complicado. Todo es complicado en tiempos de pandemia, quiero decir. Porque pues ajustarse a los plazos y a los calendarios es muy difícil, porque enseguida surgen inconvenientes. Que nos llamaban, o bien porque nos llamaban a un nuevo confinamiento, o bien porque había alguien en contacto, un brote que nos impedía reunirnos. Bueno, por unas cosas o por otras era difícil, pero con todas y con esas lo conseguimos. Fue más largo de lo normal, digamos. Por ejemplo, hubo colaboradores con los que me pude reunir y cantar presencialmente las canciones. Es un disco con muchas colaboraciones. Sí. Y algunas de ellas pues las tuvimos que hacer en la distancia. Pablo Alborán estaba en aquel tiempo en Málaga con su familia y era difícil coincidir, así que lo hicimos en la distancia. Y bueno, un disco grabado en pandemia, que evidentemente está y compuesto en pandemia, porque compuse las canciones sobre todo al principio de la pandemia, y yo no fui capaz de escribir, de cantarle a la pandemia de manera explícita. No hablé de las calles vacías, los hospitales llenos y los aplausos desde el balcón, pero me apetecía más hablar de la vida esa que había quedado congelada en el tiempo, en esa vida suspendida, que de alguna manera conectar con esas otras cosas. Me hacían entender que esto era pasajero y que de más pronto que tarde volveríamos a los abrazos y a los encuentros de alguna forma. Y también me obligó a hacer repaso de cuentas pendientes, canciones que tenía pendientes en mi haber. Y también me ayudó a hacer un ejercicio de introspección, que a deconstruirse uno y a cuestionarse, a ponerse ante el espejo. Todo eso va en este disco, todo eso sumado a la pandemia, quiero decir. Hay una, por eso se llama Seremos, porque hay una llamada a levantar la mirada en tiempos difíciles, a plantear, bueno, por eso ese tiempo verbal en futuro, porque se trata de mirar hacia adelante, ¿no? Este tema que estamos escuchando de fondo, con el cual abrimos la entrevista, se llama Cuando llegaron ellas, haciendo referencia, por supuesto, a la ola de mujeres, al movimiento feminista. ¿Por qué decidiste escribir sobre este tema? Bueno, me apetecía mucho escribir esta canción y cantarla con Jimena, con mi mujer, porque tenemos una hija y de alguna manera sentimos, yo personalmente me siento en deuda a esas mujeres que están luchando por su futuro y por el futuro de mi hija, por un mundo más justo y más igualitario. Yo creo que las mujeres a día de hoy, bueno, el movimiento feminista, es su capacidad de movilización, las concentraciones que ha habido en todo el planeta, yo creo que no hay movimiento que aúna tantas, pues, en el que converjan tantas voluntades y tantas ganas de cambiar las cosas. Para mí representan la vanguardia en lo que respecta a la necesidad de un cambio en el modelo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Y además es una primera línea. Nosotros aquí que estamos viviendo un cierto auge de la extrema derecha, que nos trae recuerdos en blanco y negro, en algún aspecto, ellas son la primera línea de resistencia, ¿no? Son las que están en Europa, en Centro Europa, sobre todo en Hungría, en demás, donde se está viviendo un retroceso en cuanto a derechos y libertades. Las mujeres están poniendo el cuerpo para impedir ese retroceso. Y bueno, pues en España también, de alguna manera. De hecho, aquí se la señala, la ultraderecha la señala, se trató de criminalizar el 8M como si hubiera sido un foco, el 8M, las movilizaciones, ¿no? Como si hubiera sido un foco de contagio y demás. Y bueno, pues eso, para mí representan un movimiento, pues eso, en la búsqueda de ese relato propio generacional que pudiéramos tener, yo creo que las protagonistas son ellas. No tanto nosotros, que acompañamos un poco en ese relato que se escribe en torno al mundo que nos toca vivir. Siempre has tenido una visión política, además de toda tu vida artística. ¿Cómo ves la situación del arte con respecto a la política en Europa, principalmente en España, por supuesto, pero esa relación, ¿cómo claro, se ve? Es importante un arte que nos ayude a pensar, a sentir, a mirar el mundo. ¿Cómo ves eso? Pues sí, mira, se cumple ahora el 50 aniversario del disco Mediterráneo de Jean-Manuel Serrat. Y cuando yo escucho ese disco, escucho un pueblo blanco, escucho la propia canción Mediterráneo, escucho Barquito de Papel, me doy cuenta de que se apela a un paisaje compartido, a un paisaje común, a un nosotros, del que no sé si se habla en las canciones, ¿no? Nosotros, como hijos de una sociedad hiperindividualista, me da la sensación de que nos miramos mucho el ombligo, le damos vueltas a la misma canción de amor una y otra vez, y no somos capaces de trascender precisamente esa experiencia, la propia experiencia, para compartirla, para generar ese espacio de encuentro que al final es una canción desde otro lugar. Quiero decir, también nosotros somos, o sea, yo le canto a lo que me emociona, y me emocionan los desencuentros y desencuentros sentimentales. De hecho, la mayor parte de mis canciones hablan de eso, pero también me interpelan, pues eso, los anhelos colectivos. También me emociona la desigualdad, ¿no? Y genera en mí, pues eso, un cabreo que se transforma en canción, o también la heroicidad de esa gente que lucha precisamente por la justicia social y tantas otras cosas, ¿no? Eso también genera en mí, pues me motiva para cantar, ¿no? Y a veces me pregunto quién le canta a ese nosotros, no solamente desde el punto de vista político, sino también a esos paisajes compartidos, a lo común, a eso compartido. A veces me da la sensación de que no, de que estamos perdiendo esa perspectiva, ¿no? Bueno, el título de tu último disco, Seremos, ¿no? Nos contiene a todos. Está claro. Ahí el colectivo presente. Sí, tal cual. Es primera persona plural por eso, precisamente, porque tiene que ver no ya solo con el relato propio, sino con el relato colectivo. Yo soy un tipo bastante obsesionado con esto de los relatos. Para mí todo tiene que tener un relato. El disco, el concierto y hasta la vida, de alguna manera, tiene que tener un relato. Y en ese relato se formula en primera persona. También tiene que haber un espacio para uno y para lo íntimo y lo privado, pero también para lo colectivo. Yo creo que merece la pena eso, nosotros, ¿no? Yo creo que ahora que nos preguntamos, ¿seremos mejores o peores? Bueno, seremos. Tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Yo creo que hay una intención en ese, cuando se responde a esa pregunta de manera pesimista y se dice que vamos a salir peores, yo creo que hay una intención, que es desactivar nuestra necesidad de generar vínculos y de cuestionar el paradigma en el que vivimos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con sumirnos en el desánimo, decir, no, vamos a ser peores. Así que olvídate de cambiar las cosas, que va a ser imposible. ¿Y cómo pensás que vamos a continuar la vida después de todo esto que está cuando pasando? Cuando se descongele el asunto, decís vos. Bueno, tenemos motivos para ambas cosas. Tenemos motivos para ir para el pesimismo y para el optimismo. Es verdad que han ocurrido cosas. Hablábamos eso de los políticos que se han colado. Hablamos de los políticos que han intentado encontrar una oportunidad en la pandemia para buscar rédito electoralista, ¿no? Hay de todo. Gente miserable, gente que... Pero por otro lado también hemos visto grandes heroicidades, ¿no? Hemos visto a los profesionales sanitarios jugándose la vida. Hemos visto, yo qué sé, las comunidades de vecinos organizándose para dar respuesta a las necesidades de los mayores para que no salieran de sus casas o de los que tenían una discapacidad y tenían problemas para llevar el día a día en un confinamiento. Entonces, se han dado... Hemos salido a aplaudir a los balcones y hemos descubierto que teníamos vecinos, que no habíamos caído en la cuenta hasta que no los vimos y los mirábamos y los buscábamos y nos reconocíamos en su miedo y se ha puesto en valor también el bien común, que es la sanidad pública en España. Darnos cuenta de que sin eso difícilmente hubiéramos salido, sin un Estado que hubiera ayudado y que hubiera contribuido, pues no sé cómo hubiéramos salido peor, hubiera sido peor, toda la más dramática aún la situación, ¿no? Con todo eso tenemos motivos para creer una cosa o otra, ya podemos decidir en qué creer también. Claro. en el disco Seremos hay algo que me llamó la atención, que es el tema Fahrenheit 451, que es una cumbia. ¿Cómo llegaste al género, a la cumbia? Bueno, a mí me gusta la idea de acudir a los ritmos tradicionales, sobre todo esos ritmos que tienen un cierto carácter de celebración, para darles un contenido social, un contenido como para meter un mensaje rotundo y contundente. Ya lo hice en el disco de La Llamada. La Llamada tiene una cadencia de reggaetón, hecha, que empieza acústico, hecho con un cajón, y con percusiones, y en vez y demás, y luego al final ya se convierte en una programación más de reggaetón, por así decir, y todo eso para hablar de la necesidad de buscar vínculos y hablar del precariado, por así decirlo. Y ahora en Fahrenheit me apetecía mucho a mí me sugirió la canción una frase de Bradbury, que decía que al final para la distopía no hacía falta quemar los libros. Uh-huh. Y me parecía que hacer un paralelismo entre esa realidad, lo de no quemar, la realidad de la distopía en la que se quemaban los libros en la novela de Bradbury y la distopía que algunos sueñan en la que, bueno, no se queman los libros, pero arde la verdad y arde la realidad a través de las redes sociales, me apetecía darle como un envoltorio hacer una canción que podría sonar en la Radio Fórmula, pero que jamás sonará en la Radio Fórmula. Algo así, ¿no? Y surgió Fahrenheit 451. Ismael, sabes que nosotros llegamos a vos gracias a una publicación que se hizo en Instagram, en las redes, pidiendo charlar con radios comunitarias de América Latina. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es esa decisión de dar entrevistas a nosotros, a una radio comunitaria acá de la ciudad de Mar del Plata? Bueno, nos llegan muchas peticiones, muy a menudo, y es una pena, pensé, no podemos siempre darlas, y dijimos, busquemos, me reuní con la oficina, porque además esto no tiene que ver solamente con mi tiempo, tiene que ver con el tiempo de todo un equipo que tiene que coordinar una agenda. Date cuenta, a nosotros nos llegaron más de 100 peticiones. Uh-huh. A raíz de abrir la convocatoria, y hemos podido dar respuesta a cerca de 40, o sea, no me veo capacitado no tengo tiempo para 100, claro, 100 entrevistas, pero 40 tampoco está mal. Y entonces tenemos que organizar y tenemos que... Entonces, bueno, me parece bonito, y además yo creo que no hay que olvidar que es que los comienzos de uno son estos también. Quiero decir, cuando yo empezaba, a mí no me entrevistaban en la cadena SER española o en Radio Mitre. Me entrevistaban los amigos que trabajaban, que tenían inquietudes musicales, claro, y venían al café y me veían, y tenían una pequeña radio independiente en el barrio y me llamaban. Y entonces, bueno, se trata un poco eso, de tener memoria y de que me resultaba también divertido, ¿no? Y me parecía bonito dar esa oportunidad ante las peticiones, las numerosas peticiones que nos llegan muy a menudo, ¿no? Te quiero, aprovechando esta pregunta, quiero repreguntarte y consultarte respecto de cómo vivís vos, y cómo ves vos que funciona en el contexto, un poco el manejo de los medios hegemónicos, ¿no? Justamente en esta etapa, donde lo mencionabas vos recién, hay un rebrote de la derecha en España, funciona también y pasa eso también acá en la Argentina y en diferentes lugares del mundo. Uh-huh. ¿Cómo analizás que debe funcionar un poco el mapa mediático del mundo, de tu país, lo que te parezca, una reflexión respecto de eso? Aquí se da la circunstancia que el gran auge de la ultraderecha, las grandes valedoras de la ultraderecha son dos programas matinales que están dirigidos a mujeres, yo creo, fundamentalmente. Uh-huh. Esos programas matinales familiares, por así decirlo, o que son los de máxima audiencia. Paradójicamente son mujeres las que están abriendo, las que están blanqueando, por así decir, a la ultraderecha en radio, en cadenas televisivas de máxima audiencia, en grandes, sí, multinacionales, que además están dando espacio a bulos, a gente que genera bulos. Bueno, no es muy diferente. Yo creo que se están transmitiendo las dinámicas de las redes sociales, se están trasladando a los grandes medios, en el sentido de que son rehenes de la obsesión por el clickbait, por la audiencia, por no sé. Y bueno, hay dos pulsiones al parecer está estudiado en psicología que las grandes pulsiones que invitan a la acción al ser humano son la pulsión sexual y la que tiene que ver con la indignación, con la rabia, sí, con el enfado, el cabreo, ¿no? Y la pulsión sexual que es utilizada en publicidad, y la rabia, el cabreo, que tiene que ver con las redes sociales, con el fake news y con todas esas cosas. Es decir, es el sesgo de confirmación que te lleva a rodearte a darle validez a esas opiniones que te dan la razón, aunque no sean reales, y a combatir aquellas que no te dan la razón, aunque sean, sobre todo manejando la mentira en muchos aspectos, a veces también, ¿no? Y al manejo de la mentira, quiero decir, en esas dinámicas de que no fomentan tanto el debate, sino, o la persuasión, sino la humillación. Hay una expresión aquí en Twitter que yo odio, que se llama el zasca, ¿no? No sé si se entiende ahí en Argentina, el zasca. Vaya zasca le he dado, como la humillación, le he dejado, o sea, porque no hay debate, claro, de alguna manera. Yo, sí, creo que estamos llevando esas dinámicas también a los medios de comunicación, y estamos encapsulando el mensaje, haciendo que pierda matices, Y eso se traduce en medios en los que la verdad no es la prioridad muchas veces, sino es lo que es la audiencia y la rentabilidad, por así decirlo, ¿no? El negocio por encima de la verdad, los intereses corporativos por encima de la verdad. Y bueno, hay periodistas ejemplares que luchan contra eso, que se resisten ante esa tendencia, y hay otros periodistas más serviles que se entregan a la causa corporativa, por así decirlo, ¿no? Pero eso ocurre en todas partes, ¿no? Usted también dirige un sello editorial, ¿no? Hoy es sí. Siempre Ediciones. ¿Cómo fue eso? Bueno, me dio por hacer eso. Yo quería editar, yo escribo cosas que tienen difícil cabida. Yo he editado cosas con grandes editoriales, he editado un libro de cuentos con Penguin Random House, uh-huh. Y tengo ofertas de otras editoriales, pero hay cosas que no tienen difícil cabida. Mis obras de teatro, los propios amigos que trabajan en editoriales me dicen, mira, esto aquí no va a tener mucho futuro. O los cuentos infantiles, que dicen, es que no trabajan con el cariño que trabajan las pequeñas editoriales. Entonces decidí montar en un principio una editorial para dar salida a mis creaciones, pero también dije, no, y aprovechemos para dar salida a otro tipo de publicaciones que estén de acuerdo con mi forma de pensar, de estar. Entonces empecé a publicar también a mi padre, que ha editado poesía con otras editoriales de poesía. Voy a editar ahora la poesía de un cantautor mítico aquí en España, se llama Pablo Guerrero. Leyendo un poco a Machado, se me ocurrió, leyendo un texto de Machado en el que decía, animaba, Antonio Machado, el poeta, sí. El que animaba a los lectores jóvenes, les decía, participad en política, porque si no lo hacéis vosotros, lo harán por vosotros, uh-huh. O contra vosotros. Uh-huh. Y movido un poco por esa cita, hicimos una edición de los textos políticos de Machado. Machado tiene su poesía, sus escritos, su prosa también, pero sobre todo tiene un gran contenido de prosa política que me apetecía recabar en una edición, y acabamos de sacar y tal. Entonces, a lo que voy, ese tipo de iniciativas, ese tipo de publicaciones que tienen sentido un poco con mi obra y con mi forma de entender el mundo, ¿eh? Y en el ámbito editorial. En el ámbito musical, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay gira, algo, no? Sí, nosotros tenemos gira, estamos un poco a la espera. Tenemos ahora dos conciertos, unos pocos conciertos en verano, y nuestra idea es en octubre empezar la gira. Lo que pasa es que estamos un poco a la espera de ver con qué panorama nos encontramos, qué tipo de restricciones vamos a tener. Vamos a tener aforos completos, vamos a tener aforos reducidos, y eso va a determinar un poco incluso el formato en el que nos presentemos. Claro. Yo confío en que sea aforo completo, y estamos un poco tratando de retrasar, o sea, de ver si nos podemos ver si por fin nos dan la luz verde para eso, para poder anunciar la gira. Estamos apurando el tiempo todo lo que podemos, y en breve daremos toda la gira, que empezaremos en octubre, será por toda España, y espero que a partir de abril, será de octubre a abril por España, y ojalá a partir de abril podamos viajar a Latinoamérica, sobre todo al Cono Sur. ¡Qué bueno! Sí. Sería hermoso, Ismael, sería muy bueno. Ojalá que sí. Esperemos que todo siga su camino un poquito más aliviado, como estamos ahora en la actualidad. Sí. Ismael, muchísimas gracias. Genio. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por la atención y nada, cuídense, que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Lo mismo para vos, un abrazo gigante y gracias por estar acá en Radio Comunitaria de la Azotea. Éxitos. Chao. Chao, gracias. Ismael Serrano, cantautor, por supuesto. Vamos a escuchar algo de su último disco. Esto que lo nombramos recién, Fahrenheit 451, de Ismael.